Estamos ante una fotografía, que además de fotografía es eso, una felicitación de Navidad, y es, pues eso, un retrato total y absoluto de una familia normal, corriente, de los años 79, Muy 80. bien. Sí, es mi prima Flori, es su marido Agustín, y es su hija María. Estos viven, en ese momento vivían en Asturias, hoy también siguen viviendo en Asturias, porque el progreso también llevó a que a un hermano de mi madre fue a trabajar mi tío a Ensidesa, que era una siderurgia entonces pues muy importante. Y bueno, fue la emigración de aquellos años. Y mis primos, pues ya todos viven en Asturias. Sus hijos, que también son siete, y bueno, pues siguen viviendo ahí. Su marido, en este caso Agustín, pues también trabajaba en Ensidesa, era un alto cargo de Ensidesa. Hoy ya está jubilado, claro, los años han pasado. Y bueno, que la verdad es que ahora mismo te puedo decir que entonces eran primos hermanos y hoy siguen siendo primos hermanos, aún con la distancia que tenemos. Entre medias, somos primos que nos vemos en verano, nos llamamos con mucha frecuencia ahora y bueno, pues estamos muy, muy unidos a ellos.